Esto es Sentimiento Verdinegro. Pensado por y para Chicago. Informamos, opinamos y colaboramos. Todo desde la pasión del hincha. Tres sílabas y entrego un beso. Tres sílabas por los excesos. Si estamos juntos, ¿qué importa el mundo? ¿Qué embrollo armas cuando por fin me das la espalda pero sin jean? Si estamos juntos, no me confundo, no. Seremos eternos, seremos infierno, seremos el fuego, seremos sosiego, seremos la bronca del fin que... Muy buenas noches para todos, bienvenidos al décimo programa de Sentimiento Verdinegro. Increíble ya como van pasando, vamos por empezando el tercer mes. Hoy, lógicamente, vamos a hablar del debut de Chicago, del primer partido del equipo de Mario Fenerol en la Metropolitana. Y como siempre hacemos, vamos a ir presentando lo nuestro, lo típico de Sentimiento Verdinegro, presentar nuestro equipo y obviamente ir tirando esos puntos particulares de nuestro programa. Vamos a empezar presentando, como siempre, a nuestro equipo de producción, Esteban Cavalotti, Cristian Franz, siempre me corrige, María Florencia Martínez, que hoy está con nosotros, ya la voy a saludar personalmente. Vamos primero con mi compañero, Martín Pasiero, ¿cómo andás? Buenas noches, Nico. Bueno, hoy tenemos en el programa El Salido de Chicago, como ya saben, creo que ya lo tienen en claro. Vamos sí, tirando sí, las pistas, vía Twitter nos van tirando ustedes quién puede llegar a ser. También vamos a tener la consigna del día, que ya la tiramos... Empezamos hoy tempranito, la tiramos, que va a ser: ¿qué jugador destacarías en el debut de Chicago en esta temporada? Queremos que nos tiren ustedes, a ver, ¿quién fue el destacado del domingo? Sí, el día domingo tempranito. Durante el día fuimos haciéndolo a través de Twitter, fundamentalmente, no tanto en Facebook, o, a ver, al ser Twitter nuestra red social en la que más nos, quizás nos sentimos cómodos, estuvimos interactuando con la gente, con los que fueron viendo el partido, tuvimos comentarios varios, vos lo sabés más que yo, hay de todo, por todos lados. De todo. Están los pesimistas, los no tan pesimistas. No, pero hubo variado, sí, y está variado. Bien, la gente, bien. También vamos a tirar nosotros un poco de eso, nuestra opinión. Vamos a tirar nuestra opinión también. Ok, bueno, voy a seguir con mi otro compañero de hoy, como habíamos comentado que no iba a estar Pato, el capitán del barco, tenemos un... yo lo reemplazo en su lugar en realidad, pero bueno... Un segundo refuerzo bastante de lujo, el señor, un amigo de la casa, Juan Pablo Perata. Buenas noches. Buenas noches, muchachos, acá estoy. Me dijeron que no estaba Pato, que había que venir a hacer bulto, y acá estoy haciendo bulto con ustedes. Nada, venimos a charlar. Hoy me parece que ya un poquito más cómodos, sobre todo ustedes, un poquito más cómodos que martes anteriores, porque hoy se puede hablar un poquito más de fútbol, de lo que se vio el domingo, y eso... va a estar bueno, así que también daré mi opinión de lo que vi el domingo a la mañana. Sí, es importante aclarar eso porque cambia la forma del programa o cómo manejarlo, porque tenemos lo que nos gusta a nosotros, que es hablar de Chicago. Paso a hablar, a saludar, realmente saludar a Florencia Martínez, que hoy siempre trabaja con nosotros, es genial su laburo, siempre se lo digo. Ahora lo aclaro, está con nosotros y bueno, nos va a estar... va a estar colaborando. Buenas noches, Flor. Buenas noches. Bueno, aclaro antes, María Florencia, no, si se puede... ¿No te gusta o no es María? No, María. Soy María Florencia, bueno. Pero Zambucari una vez lo dijo, María Florencia, acá, y le dije, no lo digas más. Y lo borraron. Lo borraron de la grilla. Antes decía María, yo lo dije de memoria y ahora no está más, me acabo de dar cuenta, perdón. Pido disculpas por el error. Bueno, y digo las vías de comunicación. Vamos con eso, que tenemos para comunicarse con Sentimiento Verdinegro. Son el Facebook, Sentimiento de Corte YN, Twitter, @ Sentimiento de Corte YN, y hay dos teléfonos que son 4462-0185 y 4462-5433. Y también tenemos la página de internet, que es sentimientodecorteyn.com.ar, y hay un mail para los que quieran comunicarse con la producción, que es producción@sentimientodecorteyn.com.ar. Perfecto, les pedimos a los que puedan comunicarse de alguna manera, sobre todo vía Twitter, como siempre decimos, o si quieren hacerlo por teléfono, si está saliendo bien por algún lado el programa, porque sabíamos que la página nuestra tenía problemas. No sé, me dice todo que está todo bien. Me quedo tranquilo. Bueno, también porque me había llegado un par de mensajes antes de que empiece. Bueno, vamos directamente a presentar la primera pista del Salido de Chicago. Presta atención a la pista de Salió de Chicago. Bueno, jugó en dos países del extranjero, en uno fueron dos clubes y en el otro tres. Bueno, repasamos este jugador que salió de Chicago, entonces decimos que jugó en dos países. En dos países del extranjero. En uno jugó en dos clubes y en el otro jugó en tres. Perfecto. Amplia, para empezar. Está bien, para que no sea. Para no achicar el. Yo ya lo tengo, ¿lo puedo decir? No, ah, sería bueno, no, bueno. Está bien. En toda la. Sí, ya lo tengo. Me lo dijiste vos. En toda la vorágine esta del comienzo del programa, me olvidé de saludar a Hernán Bronzuel y otro invitado que está viendo cada vez más seguido. Buenas noches. Buenas noches, Nico. Ya creo que ya salió de la silla. ¿Cómo? Lo corría Juan Pablo, creo que ya salió el dueño de la silla. No, está bien, ¿no? Yo ya te vi bastante seguido con la gente del grupo, así que ya te tomo como me uno más. Me trataron bien hoy, ¿eh? Trajiste tu comida, eso me... Me traje la comida, pero perfecto. Bueno. Me quedo tranquilo. Bueno, acá lo que me comenta la gente de producción es que nos están pudiendo escuchar, no por nuestra página que está caída, me pude conectar con la gente del servidor y está con problemas, pueden entrar directamente por la página de la radio, que ya le pusimos el link a través de Twitter, lo puse yo antes que empecé el programa, así que pueden entrar por ahí. Así que vamos a empezar a hablar un poco de lo que pasó el domingo, como decíamos, en el debut de Chicago, que fue, no es noticia esto, ya lo sabemos todos. Fue empate en uno el primer partido con Atlanta en Matadero. Así que bueno, Martín, dame tu opinión, a ver qué pensás. Bueno, un partido medio complicado por el tema de la cancha, pero los dos estuvieron... El campo de juego sí estuvo medio duro, ahí que no se terminó de... De hecho, Mario Finadori terminó el partido al minuto, lo primero que dijo fue eso. De acuerdo. Hay una explicación oficial de por qué el campo de juego está en esas condiciones, y es porque se hizo un trabajo de implementación del riego, de un sistema de riego que no tenía la cancha de Nueva Chicago, se hizo en este receso y por eso se postergó el resembrado. Porque el resembrado empezó posterior al trabajo de riego. Exactamente. Igualmente, esa es la explicación oficial. A mí me parece que hubo tiempo para que se llegara en mejores condiciones. No sé si 10 puntos, pero el campo de juego el domingo estaba impresentable. Un partido que iba a ser televisado, un partido que, aunque sea, se podría haber mejorado la imagen del campo de juego. Dejar crecer un poco más el pasto, con eso se disimula, aunque sea un poco más, el pésimo estado que tenía el campo de juego el otro día. Había algo que se decía, comentarios que uno leyó, que hablaban de que supuestamente se podía poner como excusa el clima, o la etapa del año, la época del año, el invierno, que no ayuda. Pero yo he visto muchas canchas de la categoría y de otras categorías. No hablo de la B Nacional de Primera, que es otra realidad, pero no se vio en ningún lado así. Tan grave como se vio así. No. Bueno. De hecho, se notó durante el partido, perdón, no te interrumpa, se notó durante el partido varias veces, sobre todo al que más juega por el piso, que es Gomito, quejándose constantemente. Se quejaba hasta en los corners, se quejaba. Fue constante la queja de Cristian Gómez. Bueno, más allá de lo del campo que influyó para los dos equipos, sí. Encontramos dos equipos que se esperaron, que no propusieron mucho, por lo menos en los primeros minutos. Atlanta esperó mucho. Me sorprendió bastante flojo lo de Atlanta. Yo esperaba un poco más, si bien no era uno de los equipos que mejor se reforzó en cuanto a nombres, esperaba un poco más. No solo de salir a buscar, sino limitaciones. A ver, por momentos da la sensación de que si Chicago aceleraba un poquito más, se lo comía. No solo después del gol o en el segundo tiempo, que fue donde mejor Chicago estuvo. Yo desde el principio, mi impresión fue que si Chicago aceleraba un poco más, Atlanta se caía a pedazos. Más sí. Allá de un par de contras, ¿no? Que con Marachi, la velocidad de, sobre todo, del ex Sí, los tres de arriba anduvieron bien. De mitad de cancha para adelante tiene a Marachi, tiene a Ananía, que estuvo intermitente el otro día, pero que es un buen jugador. El 9, Marcos Godoy, es un muy buen jugador, es un muy buen refuerzo. Pero es cierto que defensivamente dio muchas ventajas. La línea de la saga central que presentó Sebastián Méndez, floja, con limitaciones técnicas, a eso hacías referencia vos, Nico. Exacto. Limitaciones técnicas, que si Chicago, sí, los dos centrales eran medio flojos. Vos recién decías, Martín, que afectó a los dos equipos, pero es cierto que Chicago, la propuesta de Mario Finaroli es jugar por abajo. De hecho, puso jugadores para eso, Cristian Gómez, Peirán, el mismo Melo, todos jugadores de buen pie, con la pelota por el piso, y evidentemente no se pudo llevar a cabo. Yo creo que puntualmente, más allá de lo que uno puede juzgar con respecto al campo de juego y lo que haya podido o no plasmar de eso que se practicó durante la pretemporada, no puede dejar de lado las bajas. se suma al problema que tenías con Lanaro, que está suspendido 2 fechas. Lo mismo con Ronconi, lo mismo con Farías, que esto es un dato que nos facilitó Julio Cordara, que en AFA tiene 10 amarillas acumuladas. Farías no va a jugar tampoco el próximo partido, nosotros no lo teníamos. 2 fechas tiene. 2 fechas tiene. Y hay que sumarle a este problema que tenías. El desgarro fue de Castaño. Sí. El desgarro de Castaño 2 o 3 días antes de... Fue uno de los mejores jugadores. Uno de los jugadores que más rindió durante la pretemporada. Solo que rindió, sino que era titular fija. En todos los amistosos, fue titular para Mari Fenaro, una pieza evidentemente clave. Tanto que no sé si hubo algún tipo de queja por la ida de Ramírez, del lado de final, estaba tranquilo por ese lado. Seguramente sí, al no tener una alternativa, pero se sumó la lesión también de Caballero una vez más, que se vuelve a caer del el mismo tema que venía arrastrando. Y sobre la hora, un tema que también quizás explicaremos más adelante, la no habilitación de Hermini, que creo que iba a ser titular también. Entonces es como que son demasiados obstáculos. Eso fue lo que escribimos en nuestra nota en la página, que más allá del campo de juego había que sumarle las lesiones, las bajas. La mitad del equipo de Chicago no estaba, eso se notó. La contracara de eso es, Sebastián Méndez llega a Atlanta, arranca una pretemporada, llegan los refuerzos, y el primer amistoso que disputó Sebastián Méndez lo disputó con los 11 que salieron a la cancha el otro día. Claro. No tuvo lesionados, no tenía suspendidos, no tuvo problemas de habilitación de los refuerzos, entonces pudo sacar provecho durante toda la pretemporada de un equipo que en cancha el otro día no dio esa sensación de un equipo trabajado que venía con varios partidos encima. En ese sentido está el consuelo nuestro, porque evidentemente no fue una gran actuación de Nueva Chicago, pero no se pierde. A mí me suma, no sé por qué, es un capricho mío, que haga un gol el número 9. Para mí siempre es importante que arranque haciendo un gol el número 9. Entonces me parece que es un punto importante, un gran punto de partida como para arrancar el torneo. Con respecto a Montenegro, hay que decir que como pequeña carta de presentación que tuvo, aportó eso. Ganó mucho en el área de Atlanta. Ninguna jugada clara, pero ganó 2 o 3 o 4 y un par más de veces de cabeza. Ganó mucho arriba. También salió mucho a mostrarse. Hizo un poco de Carboni. Yo por momentos vi algunas cosas de Carboni. Es un jugador distinto, pero hizo muchas cosas de Carboni. Mucho ir al choque. Había uno de los centrales de Atlanta, que en este momento se me fue el nombre, que medía como 2 metros. Que las 3 o 4 veces que le fue... Díaz Villán. Ahí está. Fue de arriba y le ganó. Eso fue lo que uno más que nada lo sorprendía de Montenegro. Y en ese caso puntual, el momento en el que tenía que estar estuvo. Que fue cuando se juntaron Peirán y Gomito. Y Gomito fue la única jugada que dentro de todo... Siempre bien ubicado estuvo. Siempre estuvo bien ubicado y la que tenía que estar estuvo. Pidió todas y luchó ahí con los 2 centrales que eran patadura, pero corpulento. Sí, típico de la BM Metropolitana. Exacto, hablando de eso, tenemos que hablar del caso de Mario Musón, creo yo. Sí. Que sí. Muchos lo criticaron, pero... A ver, quiero conocer sus opiniones, porque hubo escuchado de todo. De Mario Musón he escuchado, de que es el nuevo ídolo, ha destronado al Fruta Marcelo en el nuevo marcador central, y he escuchado el peor 2 de la historia. Alguien escuché... Para mí, mi humilde opinión, sí. Al principio lo vi medio perdido, pero fueron cuestión de minutos. Creo que cuando armaron la línea de 4 a los pocos minutos del empezado del primer tiempo, se acomodó y pudo andar muy bien. Sí, a ver, la línea... Para mí anduvo bien. La línea de 3 que había formado, con la que había empezado con Mario Musón, Escudero y Sainz, se convirtió en 4 con Sifo un poco más cerca de los defensores. Sí, pero no es que se haya transformado en una línea de 4, sino que es el sistema que te permite eso. No es casual, digamos, no fue improvisado. Es un sistema que permite hacer esas cuestiones por... la propuesta del rival, uno no sabe con lo que se va a encontrar y es algo que permite el sistema. A mí me parece que de Mario Musón lo que nos tiene que quedar claro es que es esto. Esto es Mario Musón. Mario Finaroli lo tenía claro y lo pidió. No es Dante Poli, para los que vimos a Dante Poli en el 2002. Un central que la paraba de pecho y tiraba caños adentro del área. No es así. Levantó pasto varias veces. Levantó pasto, se tira al piso. Si tiene que poner una patada de más, pone. Lo dejó rengueando los últimos 15 minutos del primer tiempo. Godoy estaba en una pierna porque se cruzó en la mitad de cancha con Mario Musón. Y bueno, y se va expulsado tontamente. Se va expulsado tontamente. Más allá de la actuación. Sí, vamos a discutir que no toca al rival. Eso, lo que yo creo que, no para justificarlo, pero sí para cierto modo entenderlo, mismo uno cuando lo escuchaba hablar, estaba sobreexcitado en cierto modo. Sí, sí. Era un paso importante en su carrera y creo que se notó. Esa jugada, cuando lo vimos encarar para adelante, había 2 posibilidades. O salía jugando y llegaba al otro área, que era poco probable, o tiraba esa patada, y tiró la patada. Sí. Siguió, y de hecho, Se escucharon, vamos a ser sinceros, se escuchaba un aplauso cuando se fue caminando en buzón después de la patada. Un exceso. No fui el único que aplaudí, fue eso, varios. A eso voy, durante el partido yo había escuchado el murmullo de cuando erra algún cruce, cuando llega tarde, quedó pagando en algún cruce en mitad de cancha, y había un murmullo en la República de Mataderos. Después, cuando se va expulsado, baja los aplausos. El paladar negro del hincha de Chicago ovaciona a un jugador que se va expulsado a los 88 minutos con un jugador que tiene la pelota de espaldas contra la línea. Una jugada totalmente trascendente. Pero lo que dice Nico, no creo que Mario Muzón haya hecho un cruce como el del otro día con 10.000 personas enfrente como tenía en esa jugada. Hay que ponerse también en la piel del jugador. Se juntaron demasiadas cosas. Y también, bueno, para ir cerrando este primer bloque antes de ir a la tanda, hablar de Nicolás Tauber, otro que empezó, que tuvo su primer partido con la verdinegra. Yo he escuchado cosas como que había estado inseguro, o que no había mostrado la seguridad que uno esperaba, pero yo creo que sí. Tuvo una o dos salidas en las que quizás se le puede llegar a recriminar haber salido muy lejos, pero no haber salido mal. De hecho, no falló. No, salió lejos. No falló. Esa que salió con el puño en el primer tiempo, exacto, recuerdo yo. Un centro de mitad de cancha, una pelota parada de mitad de cancha que pone en el centro. Salió lejos y quedó la pelota ahí media dubitativa, que a Marachi después le pegó cruzado y pasó nada. Y después hubo uno en el segundo tiempo que se le escapa, pero le cobran FAO. O sea, un pase atrás también tuvo, un pase atrás que la pelota lo mató Muzón, mal. Lo mató Muzón, sí. Venía picando mal, pero bueno, eso son cosas de la cancha. No la podía parar, sí, porque escuchamos a millones, no la podía parar. No, imposible. No, aparte la duda. Y no sabés qué hace la pelota. Con un campo de juego en ese estado dudás todo el tiempo. Y después, en el gol, nada se le puede retener. El bendito problema que tiene Chicago de que yo nací, creo, de la pelota parada. La pelota parada, algo que preocupa, porque uno tiene la idea de que los equipos de Mario Finaroli en ese sentido son de trabajar, son cuidadosos, no le hacen muchos goles de pelota parada a los equipos de Finaroli. Bueno, puede haber sido una excepción, tampoco hay que sacar conclusiones tajantes por 90 minutos. Hablabas de Tauber, Nico, me interesa la opinión de un arquero. Lo tenemos acá a Lechu. Ah, no, sí. Una opinión. ¿Qué arquero, no? Tauber a mí me transmitió mucha seguridad. Que me lo diga vos me deja más tranquilo. Mucha seguridad. Me quedo tranquilo. Te come la cabeza. Yo lo en la salida. Vos sos especialista en las salidas. ¿Cómo lo ves? ¿Qué me estás queriendo decir? Era. Ah. Hace un par de meses que no sale más, pero sí. Bueno. Salía mucho. Está bien. Sí, sí. No, le come la cabeza a los defensores. No para de hablar. Está bien, me gusta. Grita mucho y se escucha. Eso es verdad. Tiene mucha personalidad. Y lo vimos cuando estuvimos en la pretemporada. Eso se vio mucho porque, si bien uno de los ejercicios que practicaban era en eso, en hacer énfasis en el grito, en la personalidad del arquero, en hacerse respetar, él sí lo marca en el. Lo vimos ya en el primer partido que jugó. Y otro detalle para destacar es que tampoco tuvo mucho trabajo. No lo exigieron demasiado. No, tuvo un mano a mano que tuvo rápido, salió bien, justo, que se la saca... Sí, a Godoy, creo. A Godoy, sí, 9, sí. Y bien, salió bien. Bueno, después en la última jugada, ¿se saca los guantes para boxear? Es la duda que quedó. ¿Se saca los guantes para pelearse? Perdí el botín. O, como pienso yo... Tira todo el oficio que tiene, no por nada tiene los años que tiene en primera división y permite que justo luego de la expulsión de Mario Muzón se prepare el Cata Coronel, Mario Finaroli diagrame el cambio, le dé tiempo para entrar en calor y le dé esos dos minutitos que hacían falta para enfriar el partido y hacer el cambio. Sí, se te podía venir encima, eso era una posibilidad, inclusive con todo el... Toda la atmósfera, el nerviosismo de la gente, que tampoco fue mucho porque era el primer partido, no era para exagerarlo, pero sí puede haber habido un poco de viveza, por decirlo de una manera, de directo a carita. Puede ser. Es una posibilidad. Puede ser y es una posibilidad que, sí, ahora que él la dice, pensándola, es buena. Bueno, del resto de los refuerzos vamos a tener que seguir esperando porque no, obviamente, entre... Yo creo que hubo una gran actuación de uno de los mejores refuerzos que tuvo Chicago, que se llama Roberto Bocci. Claro, yo me había olvidado Roberto. Roberto Bocci es un gran refuerzo para Nueva Chicago, uno no lo incluye dentro de los refuerzos porque pertenecía a Nueva Chicago, pero... una gran actuación y yo creo que cuando pueda complementarse con Farías va a ser un gran mediocampo el que tiene Chicago, es un punto de partida. Le llegó mucho la pelota a Gomito Redonda gracias a Bochi, es un jugador que da la sensación de ser displicente, como frío, pero no pierde pelotas, es constante. Hubo un caso de una pelota que dejó corta, pero también es pues, culpa del estado de campo de juego. Antes de ir a la pausa, vamos con la vía de comunicación, Flor. Sí, Facebook, Sentimiento de Corte YN. Un Twitter que es @sentimientodecorteyn. Y si no, también pueden comunicarse a través del teléfono al 4462-0185 o 4462-5433. Bueno, vamos a ir a la primera tanda y seguimos con más Sentimiento Verdinero. África Remeras. Arma el modelo como vos quieras y el que se te venga a la imaginación. Tenemos más de 300 modelos para que elijas. Búscanos en Facebook África con K. Centro de Servicios para Vehículos Car Company S.A. Mecánica y carrocería en general. Electricidad, electrónica, alineación y balanceo. Alarmas, accesorios. Mantenimiento de flotas multimarcas. Servicio oficial Renault. Visítanos en Mario Bravo 539 Capital Federal o comunicate al 4867-5155. Mini Coco. Todo para bebés y niños. Ropa, accesorios, rodados y juguetería. Avenida Crovara 846 Villa Madero. Teléfono 4652-4391. Estudio Jurídico Dr. Rubén Zambucari. Jubilaciones, divorcios, despidos, sucesiones y otros. Comuníquese al 4699-2289. Electro Haffer Hill. Materiales eléctricos, iluminación y telefonía. Visítenos en nuestras dos sucursales. Avenida San Martín 3723 en Loma del Mirador y Avenida San Martín 1953 Ramos Mejía. Centro de Día San Nicolás. Un espacio que ayuda a la tercera edad a participar en actividades para favorecer el bienestar físico y psicológico. Afiliados a PAMI, cobertura gratuita. Estamos en Cátulo Castillo 2454 Parque Patricios. Informes al 4308-3070. Lencería Latidos. Todo lo que buscas en lencería de mujer y de hombre. Avenida Crovara 842 Villa Madero. Teléfono 4454-6629. Imprenta y librería Carretero. Todo para su empresa y oficina. Avenida Juan Manuel de Rosas, 575 Loma del Mirador. Hacemos envíos a domicilio. Pedidos al 4699-2421. Tortas artesanales Almas Cakes, como las hacía tu abuela. Envíos a domicilio convenido. Contáctenos vía mail a almascakes736@gmail.com. Te esperamos. Continuamos en Sentimiento Verdinegro. Bueno, seguimos con Sentimiento Verdinegro, el segundo bloque. Vamos a ir rápidamente a la segunda pista del Salido de Chicago. Bueno, la segunda pista es, después de su paso por Nueva Chicago, se fue directamente a jugar a Europa. O sea, salió de Chicago y lo mandamos para Europa. Tranquilo. Raro. No hay muchos, ¿eh? No hay muchos casos. No hay muchos. Ahí sí se acorta un poquito el margen. Sí, sí. No vamos a dar ninguna pistita más de esas que yo daba cuando estaba sentado del otro lado, ¿no? No, si querés te repito la primera, la segunda, para dale, un repaso, recordar. Me gusta esa actitud. No te voy a dar más pistas. Dale, dame la actitud. Bueno, la primera dice, jugó en dos países del extranjero. En uno fueron en dos clubes y en el otro fue en tres. Y sepan que después de su paso por Chicago, se fue directamente a Europa. Perfecto. ¿Sí? Vamos nuevamente con las vías de comunicación, Flor. Sí, Facebook, Sentimiento de Corte YN, Twitter, @ Sentimiento de Corte YN, y si no, el teléfono es 4462-0185, 4462-5433. Perfecto. Antes de seguir con el tema, con la consigna del día, que vamos a hablar un poco de los jugadores destacados, lo que piensa la gente y lo que pensamos nosotros, quiero mandar, hoy me pidieron un grupo de socios que se junta los días sábados por la mañana, se juntan entre las 10 y las 11, están pintando el estadio, este sábado van a estar con el tema, ya están llegando a la platea, y lo que me pidieron es que les avise al hincha, al socio, que bueno, cualquiera que quiera acercarse a colaborar en ese horario los días sábados, repito, a partir de las 10, 11 de la mañana se están juntando. Si quieren colaborar con pintura, con cualquier tipo de elemento que pueda servirles, los chicos están en el estadio a partir de las 10, 11 de la mañana. Ahora vamos a ir con el tema de la consigna. Como Marta ya habíamos avisado en la apertura del programa, estuvimos tirando a través de las redes sociales la idea de destacar un jugador. No es quizás decirle figura, pero sí destacarlo. Bueno, hubo resultados de la gente. Hubo muchos resultados. Me sorprendió la cantidad de gente que utilizó Facebook para nuestra consigna. Y haciendo un resumen así, el ganador fue Gómez, obvio. Para variar. Para variar, la gente votó mucho a Gómez. Con la camiseta, lo gana con la camiseta. Y sí, me parece. Bueno, después lo siguieron Peirán, lo siguió Musón, Montenegro y Melo. Y el chico Melo. Lo votaron a Musón. No tiene una razón, entonces no estamos tan errados. No, no estamos errados. Va a generar divisiones. Claro, Muzón va típico. A generar divisiones en la tribuna de Chicago. Como así, así como el kirchnerismo en el país. Muzón lo va a trasladar a la República de Mataderos, porque hay gente que lo odia y hay gente que lo ama. Pasó claro. En alguna época con Carboni, lo vivimos nosotros. Sí, con Carboni pasaba algo parecido. Con Vanegas. Con Vanegas también. A ver, la idea de la consigna era no remarcar una figura, pero sí destacar, que la gente diga a ver qué jugador quizá le gustó más, sabiendo que la mitad del equipo no estaba, y como para tener una primera impresión de lo que uno pudo ver. Sí, la primera impresión que dejó algún jugador por alguna jugada, mucho no pudimos sacar, es el primer partido de hecho, el que gana es el que para muchos, y me incluyo, es el jugador más importante de la historia, que es Cristian Gustavo Gómez. Sí, es como dijo, con la camiseta, ganó la encuesta con la camiseta. O sea, sí, es una explicación. Entre los jugadores que se destacaron también, según la gente, estaba un chico que debutó el domingo, que apareció tras la inesperada baja de Damián Castaño. Estamos hablando de Alejandro Melo, que si no me equivoco está en línea. Alejandro, ¿me escuchás? Sí, hola. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿todo bien? Buenas noches, ¿todo bien? Perfecto. Te quería consultar, bueno, para empezar, ¿cuáles son tus primeras sensaciones después de haber debutado tu primer partido con la verdinegra, en primera? Nada, contento por el debut y por cómo jugamos por el empate. No pudimos ganarlo en el segundo tiempo, pero contento por el empate. Perfecto, bueno, a ver, para que, si bien te pudimos ver un poco en tu primer partido el domingo, contale un poco al hincha, describite, cómo es tu juego, qué posición te sentís más cómodo. Bueno, mi posición delantero, por derecha o por izquierda, y mi táctica es la velocidad. Buenas noches, Alejandro, te quería hacer una consulta. ¿Tenés algún referente en tu puesto que sigas? No, ninguno. No tenés ningún referente. ¿Y cuál fue tu sensación cuando Mario Finaroli te preguntó, te dijo que ibas a ser titular? No te preguntó nada, te dijo vas a salir de titular. ¿Cuáles fueron tus sensaciones en ese momento? Una emoción muy grande. Y contento cuando me dijo que ibas a jugar de titular. Y en la previa, ese primer partido, o quizás durante el partido, alguno de los grandes, quizás uno piensa en Cristian Gómez, a uno de los grandes se acercó a hablar con vos, a decirte algo, a recomendarte algo en la previa a tu debut. Sí, me dijeron que juegue tranquilo, que tenía el apoyo de todo ello. Alejandro, sabemos que tuviste la oportunidad de hacer ahora tu primera pretemporada con el plantel. ¿En algún momento de esa pretemporada o antes de viajar, cuando empezaste a entrenar, se te pasó por la cabeza que podías llegar a debutar en el primer partido, o pensaste que ibas a ir sumándote de a poco al grupo y que en algún momento te podía tocar jugar algún minuto? No, ni por la cabeza me pensé que iba a jugar el primer partido. Pero bueno, trabajando día a día, se me dio. Bueno, Alejandro, vos nos decías que tu puesto, donde te sentís más cómodo, donde has jugado, es como delantero por derecha. ¿Sentís que podés igualmente desempeñarte en una posición como la que jugaste el domingo, por izquierda, en el mediocampo, o mismo por el sector derecho? ¿Te sentís como una alternativa en esas posiciones? Sí, me siento capaz de hacerlo bien. Perfecto, bueno, en lo personal, a ver, uno sabe que el objetivo de Chicago es ascender. ¿Cuál es tu objetivo en tu primer temporada como profesional? Mi objetivo es salir campeón de Chicago y ascenderlo a la B Nacional donde tengo que estar. Bueno, Alejandro, ante todo, agradecerte por el contacto hasta ahora y bueno, desearte lo mejor en lo que viene, para el equipo obviamente y para vos también. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego, buenas noches. Chao. Bueno, ahí pasaba Alejandro Melo. Para conocerlo un poco, que un poco, obviamente sabemos que ahora sabemos que él es un punta por derecha o por izquierda, se puede desempeñar bien. A nosotros no, va, por lo menos a mí, no lo vi bien ubicado por izquierda en el primer tiempo. o no sé si... No se lo vio del todo cómodo. No se lo vio cómodo. Lo que pasa es que no, en ningún momento del partido se llegó a acomodar porque fueron varios los cambios. Cuando arranca el segundo tiempo, creo que fue cuando arranca el segundo tiempo, que pasó a jugar un rato por la derecha. Pasó a jugar por derecha, exactamente, por Beirán. Después, cuando meten el cambio, vuelve a la izquierda porque entra Chucky Valdunciel por la derecha. Entonces, en ningún momento se terminó de acomodar. Igualmente, a mí me parece que mostró algunas condiciones, mostró algunos destellos de lo que puede dar. No hay que pasar por alto, en la nota también queda reflejado, en la manera de expresarse, en la manera de charlar con nosotros, que es un chico de 17 años. Nosotros cuando hablamos de los cracks de Chicago que están por debutar, que están por aparecer, cómo la viene rompiendo este pibe, ¿cuánto tiene? Y 21, 22 va a debutar. Este chico tiene 17, edad de sexta división. Y ya tiene 90 minutos en primera, es para tenerlo en cuenta, es importante. Quizás lo que hay que resaltar es que, bueno, esto que uno no sabía, es que él aclaró, es punta y por derecha. O sea, nada que ver con lo que jugó. La otra punta totalmente, jugando en el medio, es difícil. Uno no sabe bien puntualmente qué habrá visto Mario para ponerlo ahí, tampoco sabe si había otra variante, pero como para hacer el debut creo que se puede dar como positivo. Sobre todo ese fragmento del segundo tiempo en el que se corrió a la derecha, más parecido a lo que juega, y que se juntó por decirlo de una manera, con Cristian Gómez y con Peirán. Ojo que si bien él se define como delantero, ha jugado en inferiores, ha jugado en la posición que jugó el otro día, lo he visto yo en el polideportivo, en inferiores, jugar por la banda izquierda de un medio campo. Por supuesto que no es lo mismo en inferiores que en primera, pero ha cumplido esa función en algún momento. Creo que más que nada es como dijiste, tiene 17 años. Las veces que se juntó con Gómez llegaron al arco. Recuerdo rápidamente una pared que tiraron y él quedó frente al arco. No sé cómo se definió, creo que le rebotó en la pierna y se le fue larga y no pudo pegarle al arco, pero tuvo destellos y buenos. Sí, se notó. Ahora, antes de que sigamos con un tema que nos va a hablar seguramente el señor Perata, prepárate porque tenemos que ver a ver la gente que está tirando el saludo, chicos, a ver si tenemos a alguien que está cerca por lo menos. Ok, dale. Señor Perata. Sí, ¿con qué me vas a sorprender? Cuando me decís algo así de sorpresa y no me preparé nada, ni cuadernito traje, nada. Me comentaron y leí por ahí algo de un 9. Sí, ya, bueno, no sé si quiero que lo digas vos. Está confirmado, pero sí, algo estuvimos publicando vía Twitter a la tarde, lo publicó Fede Talla, compañero nuestro. Sí, surgió en las últimas horas la posibilidad de la llegada de un 9 que viene de afuera. Estamos hablando de Emmanuel Fernández Francou. Uno inmediatamente lo relaciona con Vélez Sarsfield, con aquel pasado en Vélez Sarsfield que tiene acá en la República Argentina. Surge de las inferiores de Vélez Sarsfield. Datazo, si estuviera Pato diría datazo. Datazo, claro. Es que es el goleador histórico de las divisiones inferiores de Vélez Sarsfield. Así como parte de su currículum. Bueno, después jugó en Talleres de Córdoba, jugó en Olimpia de Paraguay y estuvo los últimos años de su carrera, dos años por lo menos, en Grecia, en el Asteras Trípoli, que es uno de los clubes más importantes de Grecia. Ahí donde se le pierde un poco el rastro. Exactamente, obviamente. Hay clubes que no tienen demasiada difusión mediática aquí en nuestro país, por eso uno le pierde el rastro, pero aparentemente, por lo que uno pudo averiguar en las últimas horas, Mario Finaroli no le perdió tanto el rastro, tiene alguien que le acercó el nombre, porque la verdad en ningún momento se barajaron nombres, hubo nueves, unos cuantos que pasaron por la carpeta. Bueno, alguien le acercó a Mario Finaroli este 9 y ahí fueron, ahí apuntaron, quedaron descartados varios pesos pesados que se estaban esperando para esta semana. Uno lo voy a decir, total ahora si firma este. Andrés Silvera, posibilidad importante de que haya un avance en la negociación esta semana. Se estaba esperando al día jueves, que iba a ser un día clave porque es el cierre del libro de pases de Nacional B. Todos los que no enganchan un club de Nacional B empiezan a reducir sus pretensiones económicas, por lo tanto ahí están más accesibles. Bueno, está bueno aclarar eso porque yo leí por ahí que el día puntual era el jueves porque se cerraba el libro de pases y el libro de pases que cierra es el de la B Nacional. De la B Nacional. Que eso es lo que hace bajar las pretensiones de muchos. Exactamente. Esa semana es clave. El cierre de pases cierra escalonadamente. A propósito, para esto, cierra primero de la primera división, una semana más tarde el Nacional B, luego la Metropolitana, y así sucesivamente para esto, para que los jugadores vayan bajando sus pretensiones y los clubes de categorías menores puedan contratar a esos futbolistas. Uno no sabe puntualmente más, ya de que uno vuelve a confiar en Fiñaroli, que seguro, por lo que vos me decís, le siguió los rastros o tiene algo de información de él, pero era necesario sumar un 9 de cualquier manera. Uno ya había llegado a decir que venga uno que mide 1,95 m y si hace goles mejor. Sí, esa sí, era la opinión. Hace falta en el plantel, a pesar de que Montenegro mostró cosas interesantes, creo que hay acuerdo casi generalizado en ese sentido, pero por lo menos alguien que le haga sombra a Montenegro, es competencia sana en el puesto. Está Petrovelli, por supuesto, pero hasta septiembre avanzado, no lo vamos a tener. No, es lo mismo, estoy apostando. Entonces, hacía falta otro 9 de área, otro delantero, y la característica que tiene en este caso Fernández Francou es que puede ser un 9, puede ser el referente de área, pero también puede ser tranquilamente un compañero de Montenegro en una delantera. Claro. Entonces da esa variante también, así que me parece, con el diario del viernes, siempre es difícil, porque esto queda grabado, y Florcita lo va a editar después, a mí me parece que es un muy buen refuerzo. A mí me parece que es un muy buen refuerzo porque permite usarlo como 9 y como delantero por afuera también. Eso es un dato que yo no tenía, yo lo tenía como 9, así que bueno, es una variante más. Vamos a ir a ver cómo viene el tema de salir de Chicago, bueno, lo que va diciendo la gente. Hay bastantes que están arriesgando. ¿Alguien acertó? Quiero saber eso. Y hay algunos que acertaron. ¿Acertaron? Sí, hay algunos que acertaron. No la pega Toto con las pistas, cada vez peor. Está fácil, Toto. Está fácil. No sé qué le pasa. Dice que el que viene lo mata, ven, amenaza. ¿Esas son las amenazas del productor? Bueno, vamos diciendo quiénes fueron acertando y algunos no. Vamos con David Tale, Fabi Rodríguez, Lucas Ezequiel, Rodri Barren, Gabriel, Rodrigo Alzugaray, Luis Burgo, Micho Arroqui y Bailey Juan, que es un fiel seguidor nuestro. Está siempre en todos los programas. Siempre ahí está. Hoy dijo que no nos iba a escuchar y igual está. Hoy es impresionante. Está. Bueno, antes de ir a en el tercer bloque vamos a tener la resolución del salido de Chicago. Creo que JP nos puede ya tirar una puntita más de otro tema. Vamos a ver si le escapa algún nombre más. Ojalá, capaz ¿sí? que trae algo está mostrando, después veremos. Déjame decir antes de ir al audio de la nota de Bochy la semana pasada, que me comentaron que el tema de la venta de bonos y la recaudación del buffet del partido con Atlanta, la recaudación se repartió entre las distintas actividades, puntualmente patín, hockey, básquet, Babi Los Toritos, Babi Fefi, futsal y gimnasia artística. Se dividieron en partes iguales lo que se recaudó. El total de lo que se recaudó, y la idea es seguir haciendo esto blanquearlo de alguna manera en los distintos partidos que Chicago venga jugando de local. Así que bueno, vamos a seguir uno de los jugadores que destacaba vos, Juanpi, Bochy, estuvo la semana pasada con nosotros y tenemos un pequeño resumen que hizo como siempre Florencia, no María Florencia, lo aclaro. Hizo un pequeño resumen y bueno, lo vamos a escuchar. Es una de las caras nuevas, pero ya conocidas, es Roberto Bochy. Bueno, muy bien, una muy buena pretemporada, no tuvimos compañero lesionado, le hicieron todo muy bien a la pretemporada y vamos a llegar muy bien al primer partido, con mucha gana, todo por lo que implica el club, ¿no? Chicago tiene que ser protagonista, así que la verdad es que estamos todos muy metidos, muy motivados para el domingo. Hablar, a ver con qué se va a encontrar, me resulta raro hablar de mí, pero no, lo único que sé es que madurar, todo maduramos y más, por ahí uno madura más cuando está afuera, viéndolo de afuera, así que espero que el domingo salga todo bien, si me toca jugar, ¿no? Hay que esperar a ver qué dice el técnico. ¿Cómo te sentís jugando de doble 5? Jugando en ese puesto yo me siento bárbaro, porque es el puesto donde mejor me siento. He jugado muchos años ahí en el medio y es donde mejor me desempeño. ¿Por qué Chicago va a ser candidato este año? Platense, Los Andes, Morón, se puede llegar a hablar, porque ellos están por ahí, el presupuesto que manejan ellos, este año ellos están. El tema de Chicago es por historia, por lo que implica el club, a mi entender, y lo que pienso, es el club más grande de la categoría, o sea que nosotros tenemos la obligación de pelear el campeonato todos los años, salir a ganar en todas las canchas, el equipo más grande de la categoría, y el que juega en Chicago, el que viene a Chicago y está un par de días nomás, se da cuenta que es el club más grande de la categoría. O sea que Chicago tiene que ser protagonista siempre, y lo va a hacer, porque la camiseta lo implica, el club y la gente lo hace saber. Así que solo nombrar a Chicago quiere decir que se va a pelear, porque un equipo es el equipo más grande de la categoría. ¿Qué le diría si pudiera decirle algo al hincha que me está escuchando? Mis compañeros, todos vamos a dejar todo dentro de la cancha. Es un grupo muy humilde, pero que va a dejar todo en cada partido. Nosotros salimos a jugar en cada cancha sabiendo que a Chicago lo tenemos que dejar bien arriba y a pelear el ascenso. Nosotros sabemos que Chicago tiene que volver a primera A, o sea, así que el próximo objetivo de nosotros es la B Nacional, así que la tranquilidad de que este grupo va a hacer todo lo posible para volver a donde Chicago nunca se estaría herido. Seguimos con más Sentimiento Verdinegro. No me arrepiento. Bueno, vamos a ir directamente con Flor a la tercera pista del Salido de Chicago. Sí, la tercera pista es: fue clave con sus goles en un ascenso y convirtió en las dos finales. Ya creo que lo regalamos. Voy a hacer un repasito rápido de las tres. La primera pista del Salido de Chicago de hoy: jugó en dos países del extranjero. En uno fue en dos clubes y en el otro en tres. Después de su paso por... Esta es la segunda. Después de su paso por Chicago se fue a jugar directamente a Europa, que Juan decía algo que es verdad, no hay muchos casos que se hayan ido directamente. Y el tercero fue clave en un ascenso, en uno de los ascensos de Chicago a primera, esto lo agrego yo, y convirtió en las dos finales. Siempre agregando. Y me gusta, yo quiero ser bueno. El ascenso es a primera. Yo decía Monjor, pero no es. Ah, no. Monjor no es. ¿Fue a Europa Monjor? No. No, y tampoco hizo goles, pero bueno. Bueno, no me va a confundir a la gente. Bueno, antes de... Vamos con la vía de comunicación, Martín. Dale, tenemos el Twitter, Sentimiento BYN, tenemos un Facebook, que es el facebook.com/sentimientoYN, la página de internet. Internet. Te salió medio... Va directo a las perlitas. Internet es www.sentimientoYN.com.ar. Y los teléfonos 4462-0185 y 4462-5433. Estuve a esto de hacer un comentario medio facho con eso de internet. Sí. Me contuve. Me confirman que Monjor no fue a Europa, habría ido a América, pero no a Europa, no. A América. Bueno, estuvo bien, no, pero más allá de eso, déjame decir algo que me acaban de recordar por mensaje. No voy a decir quién es, porque me imagino que todos se van a saber, imaginan quién es el que me lo va a decir, o quién es la que me lo va a decir. Hay una pequeña duda entre algunos datos, algunos dicen que 150 y otros 151, pero Adrián Sifo anda entre esos dos números. El otro día el partido con Atlanta fue o el número 150 o el número 151. Yo leí que es el 150 en campeonatos, tiene 151 incluyendo la Copa Argentina. El Ituzaingó. Lo que pasa es que, según lo que me dice ella, Analia Alfano, que es la fan número uno de esto, siempre lo digo, ella tiene el dato de toda temporada por temporada y le da 150 incluyendo ese partido. Incluyendo el torneo argentino. Habrá que ir, hay que ir a alguna enciclopedia. Dudo que aparezca en algún lado, pero bueno, felicitaciones a Adrián y un agradecimiento a él, como siempre. Wikipediamos ahora cuando salimos de acá y vemos. Lo primero que hago apenas salgo. Sigamos con uno de los temas que tenemos hoy que nos quedó medio colgado. Hoy en AFA hubo medio un revuelo por este reconocimiento de cierta cantidad de títulos amateur a muchos clubes. Entre esos muchos clubes hay uno que se llevó uno, que es Chicago, justamente. Una copa medio extraña, de la que yo nunca había escuchado hablar, sinceramente. Si leí en algún momento, no lo recuerdo, que es la Copa Competencia Jockey Club. Calculo que será clavo porque es medio británico el tema. Pero bueno, se disputó entre 1907 y 1933. Y justamente ese último año, 1933, fue el que... En la copa Chicago gana Chicago, sí. En esta copa, bueno, eran 20 equipos que estaban separados en tres grupos. Chicago integraba el grupo C, del cual fue ganador. Estaba el Boys en ese grupo, lo aclaro. Estaba el Boys y le ganamos. Y le ganamos. No es un dato menor. No, es importante. Es siempre importante ganarle. Uno lo extraña el Boys, sí. No, bueno. No se ríen, de verdad, yo lo extraño. Pero bueno, más allá de eso, sí, aclarar que se le gana el grupo al Boys y Chicago llega clasifica directamente a la final. No sé, Juan, si vos tenés algo más de eso. Sí, yo tengo los rivales: Estudiantes Buenos Aires, Sportivo Barracas, Estudiantil Porteño, bueno, All Boys lo nombraron ustedes, Sportivo Buenos Aires, Barracas Central y Banfield. El último partido, Chicago lo gana 1-0 con gol de Vargas. Ese partido se jugó en cancha de Almagro. La vieja cancha de Almagro. Exactamente. Y ese día, bueno, Chicago se consagra campeón de esta Copa Competencia Jockey Club. Bueno. Mi duda es, a ver si alguien me lo puede blanquear. ¿Esto ya nos puede sacar de esa discusión eterna de quién tiene o no tiene título de primera? Sí, estadísticamente tenemos un título. No vamos a ir al obelisco, ya lo sé, no me mire mal. A mí me encantaría asesorarme un poco más. Esto tiene algunas horas, hablé con alguna gente que uno respeta en la materia, y a mí me parece que esa discusión ahora queda un poco desvirtuada con esto. Esta discusión que hasta hace unos meses era clara de quiénes tenían campeonatos en primera y quiénes no, ahora es como que queda medio desvirtuada porque se han otorgado campeonatos. Por ejemplo, Gimnasia de la Plata creo que estaba reclamando lo de la Copa Centenario. Que hay una más, claro. Entonces, Gimnasia, que es uno de los clubes así, es como estándar, que no tiene campeonatos, bueno, pasaría ahora sí a tener un... Es medio raro, a mí me parece que yo no me pongo la estrellita todavía. Me encantaría asesorarme un poco más a ver de qué se trata esto. Es poco serio, pero si se oficializa de alguna manera, quedará respaldado por la estadística de Chicago, como que alguna vez una estrellita de primera división tiene. Vamos a un tema que... no sé si quería decir algo, perdón. No. Seguimos. Bueno, hay un tema que en la semana vos, Juan Pablo, tiraste por vía Twitter, que se estaba buscando, aparte de este 9, que ya estamos... Ya nos tiraste la primera posibilidad, o no, lo concreto que es lo que posiblemente mañana se convierta en refuerzo. La otra idea también, un carrilero, un lateral zurdo. ¿Hay algo de eso? No sé si nombre, no te quiero comprometer tanto, pero ¿hay algo en vista? Sí, una posibilidad. Sí, Mario Finarelli está, bueno, por supuesto que tiene mucho que ver en esto la ida, la partida de José Ramírez, Arsenal. La lesión de Castaño también termina de inclinar un poquito la balanza en ese sentido. Mario Finaroli y la dirigencia cree que Chicago tiene que contratar un volante por afuera. En ese sentido hay consenso, hablo de cuerpo técnico y convención directiva. Se va a contratar un volante. Yo no lo encasillaría en un volante porque están buscando un jugador que pueda cumplir también la función de lateral. Si en algún momento a Mario Finaroli se le ocurre formar una línea de cuatro, casi que no tiene herramientas para hacerlo. Uno podría contar a Martín Caballero como el único lateral por izquierda, pero que hoy por hoy tiene sufre esta lesión, claro. Y que no se sabe cuándo va a estar al 100% de sus aptitudes físicas. Entonces están buscando un jugador con esas características, que pueda también jugar de tres, hablando mal y pronto. Un zurdo, básicamente. Un zurdo que pueda jugar de lateral volante. Hubo varios nombres, en las últimas horas surgieron algunos. A mí, por lo que me dicen hace un ratito, yo tuve un nombre a la tarde, con alguno de ustedes lo hablé, un jugador importante, con pasado en Vélez, con pasado en Banfield, que surgía el nombre de él. Ahora cuando llamé para asesorarme sobre él, me dijeron, no, ojo que puede haber otra posibilidad, y es la de Héctor Daniel Romero. Héctor Daniel Romero es un chico que jugó en Gimnasia de La Plata, aquí en la Argentina, y luego pasó a Chacarita. En el año 2009 ascendió, logró un ascenso con Chacarita Junior, jugó solamente 6 meses en Chacarita, 19 partidos, y logró un ascenso. A mí me dicen que en las próximas horas, si no es mañana, serán estos días, Daniel Romero, el nombre completo es Héctor Daniel Romero, podría ser ese volante por izquierda que está buscando Mario Finaroli, y a esto hay que sumarle que ahora sí, Finaroli está bastante firme con la intención de que firme un volante central más. Volante central más. Sí, esto puede extenderse a la semana que viene, no necesariamente tiene que ser ahora, pero me parece que Finaroli ahora sí tiene ganas de que llegue un 5 más a Chicago, así que hay algunos nombres también que empiezan a surgir. Ahora esto me sorprende a mí, pero ¿hay alguna posibilidad de perder otro volante central y por eso surge o no? Simplemente por gusto de Mario. Yo creo que no, evidentemente hoy hay que aclarar, mucha gente cree que Gardiano se fue, que Gardiano hoy por hoy está en el club, digamos, tiene contrato vigente con Nueva Chicago, todavía no se oficializó su salida, no rescindió su contrato. Pero no es del gusto de Finaroli. Si no lo lleva a la pretemporada, eso marca ya... la postura de Mario Finaroli respecto de Guido Gardeano. Y esto, de que tenga ganas de contratar otro volante central, me parece que tiene que ver con eso, con que Gardiano no lo termina de convencer y quiere un número 5 más. Perfecto, bueno, antes de irnos a la... rápidamente nos vamos a ir a la segunda y última tanda porque Cavalotti me va a matar, vamos directamente. África Remeras, arma el modelo como vos quieras y el que se te venga a la imaginación. Tenemos más de 300 modelos para que elijas. Búscanos en Facebook, África con K. Centro de Servicios para Vehículos, Car Company S.A. Mecánica y carrocería en general. Electricidad, electrónica, alineación y balanceo. Alarmas, accesorios. Mantenimiento de flotas multimarcas. Servicio oficial, Renault. Visítanos en Mario Bravo 539, Capital Federal, o comunicate al 4867-5155. Mini Coco, todo para bebés y niños. Ropa, accesorios, rodados y juguetería. Avenida Crovara, 846, Villa Madero. Teléfono 4652-4391. Estudio Jurídico Dr. Rubén Zambucari. Jubilaciones, divorcios, despidos, sucesiones y otros. Comuníquese al 4699-2289. Electro Haffer G. Materiales eléctricos, iluminación y telefonía. Visítenos en nuestras dos sucursales. Avenida San Martín 3723 en Loma del Mirador y Avenida San Martín 1953 Ramos Mejía. Centro de Día San Nicolás, un espacio que ayuda a la tercera edad a participar en actividades para favorecer el bienestar físico y psicológico. Afiliados a PAMI, cobertura gratuita. Estamos en Cátulo Castillo 2454 Parque Patricios. Informes al 4308-3070. Lencería Latidos. Todo lo que buscas en lencería de mujer y de hombre. Avenida Crovara 842, Villa Madero. Teléfono 4454-6629. Imprenta y librería Carretero. Todo para su empresa y oficina. Avenida Juan Manuel de Rosas 575, Loma del Mirador. Hacemos envíos a domicilio. Pedidos al 4699-2421. Tortas artesanales Almas Cakes, como las hacía tu abuela. Envíos a domicilio a convenio. Contáctenos vía mail a almascakes736@gmail.com. Te esperamos. Estás escuchando Sentimiento Verdinegro. Bueno, seguimos con Sentimiento Verdinegro y ahora vamos a ir con la resolución al fin del salido de Chicago del día de hoy. Hola, soy Lucas Simón y soy el salido de Chicago de esta semana en Sentimiento Verde y Negro. Era Lucas Simón nomás, un hallazgo difícil. Yo pensé que iba a ser imposible, te lo propusiste y lo lograste, Martín. Fue difícil, pero bueno, hablando con periodistas chilenos, llegamos. Ahí llegamos al número. Se complicó, pero llegamos. Muy buena onda de Lucas por mandarlo, muchas gracias a él. Importante, capaz aparte... Capaz que nos está escuchando. Como, ¿quién te dice, no? Capaz que... Dijo que nos iba a escuchar. Yo tiré algo que no sé qué... Parece que lo grabó y lo escucho mañana a la mañana. Bueno, vamos rápido con la resolución de las tres pistas. La primera, bueno, jugó en Italia y en Chile, en Piacenza y Pescara en Europa, y luego acá en Sudamérica, en Unión La Calera, Palestina y Huachipato. El equipo al que fue directamente fue a Piacenza, después de salir campeón en el 2006 en el equipo de Mota. Ese es el ascenso que logró. Hubo las dos finales que jugó y convirtió goles en ambas. Fue contra Belano en la ida, 3-1 en cancha de Ferro. Y la recordada vuelta en el Cordobazo, como yo le digo. El día del 3-3 cuando ascendimos, que también marcó un gol. Así que bueno, vamos a ir directamente a la despedida porque ya se nos está complicando con los tiempos. Primero, bueno, Martín, te saludo. Bueno, muchas gracias. Antes de despedirme, quisiera... decir el ganador del salido de Chicago es Rodo Iribarren, que me lo pasó la producción. Me había olvidado, casi nos olvidamos el ganador. No. Y en Twitter, ¿no? En Twitter. En Twitter. Perfecto. El Twitter es @torito_lpda. Perfecto. ¿Sí? Déjeme decir no, perdón, que... No, perdón, no, está comunicando con él. Perdón. Sí. Los chicos de producción se van a estar comunicando con él por el tema de la definición para cuando juguemos, por el premio de África Remera, vale aclararlo. Exacto. Déjenme decir lo último, que Prensa Chicago, el día jueves, por una propuesta del grupo de socios del Polideportivo de Nueva Chicago, que le acercó a la presidencia, de llamar a la sala de prensa que se encuentra en el estadio, Rainer Roldán, por todos conocidos como Carlín. Entonces el día jueves a las 19 horas se le va a hacer este homenaje a Carlito. Gran iniciativa, felicitaciones a la gente de prensa. Bueno, sigo despidiendo ahora a Flor. Bueno, un placer como siempre estar acá y bueno, desde el lado de la edición seguiré trabajando. Agradecerte por eso como siempre. Bueno, Hernán, también te despido. Bueno, muchas gracias por invitarme una vez más. Saludos a mi mamá, a mi papá y a mi novia que seguramente me están escuchando. Perfecto, me emocioné. Vamos con Juan que tiene algo de info. Me están apurando. Me indigné con eso. Pedido para Flor. Mañana a la mañana podrá estar editado lo de Héctor Daniel Romero. Porque sí. Mañana a la mañana va a haber novedades sobre Héctor Daniel Romero. Rápido, ya mañana. Acabo de recibir mensaje de texto, confirmalo que mañana revisación médica. Podemos confirmarlo que va a ser carrilero, podemos decir, es un carrilero. Es lateral volante por izquierda. Perfecto. Bueno, vamos a ver si la semana que viene lo podemos confirmar como al ya que mandan un saludo a mi hermano Gonzalo que nos sumamos, escuchando. Perfecto, saludos para él también. Bueno, despedirnos ya, aclarar que bueno, para mí como siempre, más allá de que cuesta hacer esto sin Pato, que es el capitán, como yo le digo, el capitán. Bueno, agradecerles a todos por haber estado acá, un orgullo para mí, sobre todo porque son la mayoría, todos los que estamos acá, amigos, hinchas de Chicago, socios de Chicago, perfecto, para mí es lo ideal, lo que siempre he soñado, así que se lo agradezco. Recuerden que no somos mejores ni peores que nadie, somos distintos.